Entonces yo le doy la bienvenida a don Álvaro, ¿cómo se encuentra? Bien, muchas gracias, muy buenos días a todos los, a toda la audiencia. Don Álvaro, bueno, coméntenos acerca, por favor, contextualícenos de la problemática que se está pues evidenciando en este barrio de Soacha. Bueno, yo diría que aparte de Soacha es casi en todo el país, pero el tema invernal, estas partes que son empinadas, tenemos muchos inconvenientes. La semana pasada se habló de un tema que en Cundinamarca estaban implementando unos planes como en contingencia para que prever o evitar que hubieran estos problemas de deslizamiento en los barrios en Cundinamarca, y pues a mí me gustaría como hablar un poco del tema. Pues don Álvaro, hablemos justamente de qué se trata, qué fue lo que pasó, porque me parece que dentro de esos programas de contingencia que se están implementando desde el departamento, pues allí no ha llegado nada a Altos de la Florida y entiendo que tampoco se han presentado deslizamientos. Así es, Ariel, no se han presentado deslizamientos, pero que serían muy buenos, que ya que están sacando esos programas para Cundinamarca, los pongan a funcionar, ¿sí? Ya que pues… para nadie es un secreto que Altos de la Florida y parte de Cazuca, como me preguntaron la semana pasada en Caracol, son terrenos altos, son laderas, y pues a pesar de que no ha pasado nada, sería muy bueno que se pusieran en práctica, que se llevaran a cabo estos programas para prever cualquier caso de deslizamiento que pueda pasar. Sí, don Álvaro, de todas formas desde el departamento se habló que se están ya implementando, llevando a cabo estos programas. ¿Allí no ha llegado nada, Altos de la Florida? No señor, y precisamente por eso quería y tenía la intención de venir acá, porque pues es bueno, le repito, Altos de la Florida, pues durante 25, 30 años que vivimos allá, han habido algunos casos escasos, digamos de pronto por malas construcciones, pero que sí es muy necesario que tengamos esos planes. Nosotros le decía a la señorita que me entrevistó por Caracol que nosotros con Visión Mundial tenemos un grupo de comunales que estamos trabajando en el COPAC, que lo llamamos, y ahí hemos hecho bastantes ejercicios para estar como preparados, pero que haya llegado de parte de la gobernación de Cundinamarca algo que tenga que ver para prever esto, no ha llegado, y sí nos gustaría que llegara, que se tuvieran, claro, porque cualquier cosa puede suceder en estas invernadas que estamos. Sí, oiga, ¿y ningún contacto? Nada, ni siquiera los han llamado, por lo menos para informarles, ¿nada? No señor, hasta la fecha no, en ese programa lo que sí dije yo y es claro es que nosotros el año pasado, en la administración pasada, nos sacaron un acto administrativo en la cual legalizaron un 49% del segundo sector, y el primer sector salió un acto administrativo donde se legalizaba, pero nos condicionaba una mitigación. Uh-huh. Y pues de allá acá no hemos sabido nada. Hace unos días tratamos y hablamos con nuestro alcalde, que tenemos toda la confianza puesta en nuestro mandatario, y se… digamos que se creó una mesa técnica de legalización, pero que apenas estamos dando los primeros pasos, y que de pronto el riesgo, el alto riesgo, se habló en algún momento, es precisamente para mirar cómo buscamos que la nación nos vea, que nos escuche y que pues dé presupuesto para hacer esta mitigación a estos barrios marginados. Sí, sin embargo, también digamos que tradicionalmente Altos de la Florida, aunque como lo mencionaba usted anteriormente, pues quedan en lomas, pero tradicionalmente no ha habido muchos deslizamientos, ¿cierto? No señor, gracias a Dios y pues no falta. Sí. El año pasado tuvimos unas casas que, repito, de pronto sabemos que, y porque Naciones Unidas el año pasado hizo unos estudios geológicos y pues dieron que eran tierras muy firmes, pero nunca faltan las malas construcciones que se hacen y se vaya al piso alguna, claro, vivienda. El año pasado recuerdo que se nos cayó una casa que gracias a Dios no pasó nada, se deslizaron algo otras y se llevó planeación al sector, y pues como que iniciaron unos procesos, pero que haya una cuestión así de deslizamiento grande en Altos de la Florida, gracias a Dios, ¿no? Sí, sin embargo es bueno también prevenir, que eso es lo que se busca, ¿no? Sí, claro. Le llama a uno mucho la atención porque cuando dicen hay programas dirigidos a estos casos especiales, pues nunca es, nunca es, digamos que nunca sobra. Ajá. Es bueno tenerlo y qué bueno que por parte de la gobernación de Cundinamarca hayan creado esto y que se implementen en Soacha, porque sabemos que tenemos bastantes cerros. Sí, ahí lo que hay que averiguar es de dónde nació, pues sabemos que fue de la gobernación del departamento, pero hay que mirar exactamente desde qué dependencia, me imagino que es de gestión del riesgo, pero hay que analizar y a ver si definitivamente este sector de la comuna 6 Altos de la Florida pues está pensado para que se implementen estos programas. Ahí nos queda como la tarea, ¿no, don Álvaro? Sí, señor, sería muy bueno. Ok, perfecto. Bueno, oiga, don Álvaro, hablemos de un tema que ha sido tradicional en Altos de la Florida. Usted nuevamente es el presidente, ¿cierto? Sí, sí. Lo reeligen por estos 4 años de nuevo. Además que usted es un líder muy reconocido aquí en este sector de la Comuna 6 en Altos de la Florida. Y tradicionalmente se ha venido hablando el tema de acueducto. Ha sido el dolor de cabeza de ustedes, de los habitantes, acueducto y alcantarillado. ¿Cómo va ese tema, don Álvaro? ¿Y cómo se ha logrado de pronto con esta nueva administración trabajar el tema? Pues gracias por tocar el tema, Ariel, porque sí es como una... algo de nunca alcanzar, pero que algún día lo vamos a lograr. En las 3 últimas administraciones hemos venido hablando y tratando mucho a fondo este tema, sin embargo, hasta esta administración con el profe hemos tenido una serie de reuniones cada 15, cada 20 días y pues a pesar de que hemos avanzado bastante, vemos buena disponibilidad por la gobernación de Cundinamarca, el gobierno municipal, pero sí vemos como un poquito fallando y bastante, diría yo, la empresa de acueducto de alcantarillado que finalmente, mire Ariel, es que hay una cuestión, hace 4 años se hicieron unos estudios y diseños para la construcción del acueducto en Altos de la Florida, no solamente Altos de la Florida, toda esa parte de los cerros, sí, que hacemos parte casi de 8 o 10 barrios que estamos sin agua y que algunos tienen algunos chorritos, les menciono yo, pero que es algo parcial y que sería la terminación de tener agua definitivamente oficial por parte de la empresa de acueducto de alcantarillado, pero que después de 3 años y volver a hacer como una mesa para hablar del tema, nos cuenta la empresa de acueducto que todos los diseños, toda la plática se perdió. No, es que eso nunca se coordina bien, lo que hace es perder los recursos. ¿Cuántos barrios usted me menciona que están sin agua? 8 más o menos. Sí, legalmente 8 barrios, que es Divino Niño, parte alta, San Martín, La Cristalina, la parte baja, la parte alta de la Florida y los 4 sectores de Altos de la Florida. Pues imagínese, ¿y qué tienen que hacer entonces? ¿Hay algunos puntos para ubicar el agua? Pues nosotros ya creo que se ha mencionado mucho, el tanque El Vínculo ya es famoso, pero nunca lo vemos. Sí. Yo creo que sería, y yo le pediría al Estado, al gobierno nacional que nos ayude, porque se ha invertido mucha plata en estos proyectos, pero que no se ve la realidad. Nosotros ahorita ya llevamos casi 1 mes y medio para 2 meses, que no nos reunimos, estamos a la espera, a la gobernación a través de la señora Mercedes de Rey, sí. Hemos logrado, el profe y el diputado Freddy Sánchez Perico, hemos logrado avanzar muchas cosas, pero que como que llegamos a un puntico donde como que hasta ahí llegamos y que no avanzamos. Nosotros, para nosotros fue una desilusión muy grande a comienzos de este año, cuando después de 4 o 5 meses de procesos logramos que nos colocaran un punto de donde nos entregan el agua, un hidrante, pero que no es solamente ahí, seguimos teniendo la dificultad. No, tiene que llegar a las casas, el agua, claro. Y Ariel, y la cuestión es que para nosotros una desilusión grande cuando prácticamente nos dicen que debemos de empezar casi desde ceros. Entonces, sí hago la invitación a Gobierno Nacional, a la empresa de acueducto de alcantarillado, porque hay buena intención, vemos un entusiasmo grande por la gobernación y la alcaldía, pero que entonces necesitamos que la empresa de acueducto como que nos ayude para que esto sea una realidad. Bueno, o sea, el tema en estos momentos está casi que igual. Estamos a la espera porque de una los reunión. Estudios y diseños no sirvieron entonces. Sí, me habían dicho que lo que pasa es que hicieron 2 estudios. Un estudio lo hizo Empresas Públicas de Cundinamarca a través de la gobernación de Cundinamarca y otros estudios y diseños lo hicieron por parte de la empresa de acueducto. Ellos habían dicho que iban a reunir, iban a mirar técnicamente qué servía de una cosita para la otra e implementar un solo proceso para que cogiera fuerza, pero esa conclusión como que no nos la han dado y estamos ya casi a los 2 meses en espera de tener una reunión con el propio gerente, claro, de la empresa de acueducto, porque las 2 últimas reuniones que hemos tenido han ido funcionarios, pero no son personas que determinan. No, no toman decisiones. Decisiones, exactamente. Claro, don Álvaro, el tema de legalización, que ese es 6 veces el talón de Aquiles, ¿cómo está en la zona? Está, digamos, difícil, Ariel. Yo lo mencioné hace un rato, por parte de nuestro mandatario se creó un espacio, una mesa técnica de legalización que Naciones Unidas, el ACNUR, nos ha estado acompañando, pero también ahí creo que vemos como un bache por parte de planeación. Hace unos días el señor alcalde prácticamente delegó a la Secretaría de Planeación a la arquitecta Andrea y al ingeniero Alex Pira para que tuvieran una reunión con el Ministerio de Vivienda para que viabilizaran la posibilidad de avanzar en ese tema, y llevamos casi 2 meses y no hemos sabido si esa reunión se hizo, si no se ha. Estos días estaba yo llamando al profe, a nuestro alcalde, para ver si era posible que en estos días nos reuniéramos para ver qué se ha dicho, qué se ha avanzado en cuanto a eso, pero sí, es casi lo mismo, un dilema. Claro, y pregunto el tema porque es que las empresas de servicios públicos se escudan en eso, que si no está legalizado el barrio no pueden ingresar, no pueden prestar el servicio. Entonces me imagino que también la empresa de acueducto se está haciendo la de la vista gorda por digamos por el tema de legalización. ¿Qué dolor de cabeza ese, no? Sí, Ariel, mire, muy bueno este puntico, porque en la penúltima reunión precisamente yo, como Álvaro Ortiz, invité a nuestro alcalde para que él mismo escuchara de palabras de la empresa de acueducto, alcantarillado y empresas públicas, que estos servicios no eran posibles llegar a estos barrios si no estaban legalizados. Entonces, de ahí que salió la idea de la mesa técnica, pero como dije hace un rato, como que ahí llegamos y ahí nos quedamos y esperamos. Espero en el término de hoy o mañana tener comunicación con el profe, con nuestro alcalde, para ver si nos reunimos con la mesa técnica a ver qué ha avanzado y qué vamos a hacer en esa temas mesa, de sí, legalización. ¿Esa mesa técnica quiénes la conforman? ¿Quiénes están ahí? Esa mesa técnica está en las juntas de acción comunal, planeación, espacio físico, la alcaldía y pues Naciones Unidas, el ACNUR. Bueno, Naciones Unidas me imagino que estará como vigilante, ¿no? Que la cosa se cumpla. Sí, vigilante porque pues han habido unos acuerdos para incluso meter también con la intención de, por parte de Naciones Unidas, meter como la mano al bolsillo un poco para ver qué pasa, pero esperemos a ver qué pasa. En la última reunión estaban también incluyendo, de pronto no en la mesa, sino como invitados al Ministerio de Vivienda para tocar unos temas de posibilidad de legalizar en riesgo medio. Ok. Pues don Álvaro, mire, vamos a estar pendientes. Nos cuenta, ya usted forma parte de la casa, también gran líder, don Álvaro Ortiz, allí en el sector de Altos de la Florida. Porque hay que estar pendientes cómo evoluciona. Si es necesario, también nos invitan cuando tengan como algún contacto con la empresa de acueducto para que se comprometan ante los medios de comunicación con la comunidad. Porque no, esto hay que meterle la mano duro, porque cuántos años de lucha el tema del agua. Agua potable para las casas, para las viviendas, para las familias de Altos de la Florida, y no se ha logrado. Y usted dice como que se avanza y volvemos y retrocedemos. Y ojalá también desde la administración municipal pues se presione desde la gobernación para que la empresa acueducto acelere el tema, ¿no, don Álvaro? Entonces quedamos pendientes. Claro que sí, Ariel. Muchas gracias, Angie. Muchas gracias por la invitación. De verdad que les quedo muy agradecidos y pues estaremos ahí en comunicación tratando de que las cosas sucedan. Yo personalmente no pienso retirarme de la Junta hasta que no tengamos servicios públicos en Altos de la Florida. Oiga, qué bueno, me encantaría que ese día nos invite, don Álvaro, porque es que en serio, los dos nos conocemos desde hace bastante tiempo y sé también del espíritu de lucha que usted tiene. Y aquí hay una consigna, usted dice, no me retiro hasta no ver el agua en las viviendas de Altos de la Florida. Pues ojalá Dios permita que sea lo más pronto y nos invita, ¿no? Claro que sí, muchas gracias y buen día.